Radionauta 106.3. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Al borde de la Tercera Guerra Mundial, siempre. Genocidios televisados, hay. Presidentes mesiánicos que gobiernan como dice el tarot y hablan con perros muertos, también tenemos. En tiempos distópicos, servite un vermú y escuchá otro fin del mundo. Muy buenas tardes, arrancamos una nueva emisión de Otro Fin del Mundo acá al aire Radionauta en la 106.3 en www.radionauta.com.ar, transmitiendo desde el Centro Político, Social y Cultural Olga Vázquez, en lucha también por la expropiación definitiva. De 19 a 21 las vamos a estar acompañando con algo de música, con este programa de espíritu, espirituoso. De tonada espirituosa también, y hoy un programa que va a ser un programa noventista, ¿no? Si hay algo que está bastante en boga en los últimos tiempos, tiene que ver con el revival de los 90, no sé si en su mejor versión, en sus mejores cosas, en sus peores cosas, pero es algo que muchas veces anda circulando y anda dando vuelta en nuestras reflexiones, así que hoy va a ser un programa espirituoso y un programa noventista. Mi nombre es Nebuena Alegretti, quien me acompaña a mi lado, a mi izquierda, la productora de este programa, que hoy se apersonó dentro de los estudios para no ser menos, en comparación con Pablo, nuestro operador, también va con el doble comando, va por todo. Ya fue, yo produzco, te conduzco. Cuidado conmigo, buenas Andrea tardes. Andrea Reina, ¿qué tal? Buenas tardes, hola, bueno, hola Pablito, hola Hanna, en redes. Bueno, sí, hoy tenemos un programa noventoso con invitades que estamos esperando a sorpresas. Y también vamos a hacer una entrevista en función de las últimas noticias que estamos teniendo. Ya lo adelanto, ¿no? Lo podemos ir adelantando. Vamos a hablar con Diego Morales, que es director de litigio del CELS. Él nos va... ¿Sí? Vino... Ah, pará. Estoy aprendiendo y no sé cuánto tengo que decir. No hay que reaccionar a todas las señas que se hacen. Porque la radio... Aún no somos stream, entonces mantenemos esa cosa que la gente esa no magia. Sabe lo que está pasando acá. Yo sabía que hay entrevistades. Hay entrevistades. Bueno, cuando quieran la podemos sumar. Podemos pensar que más que una entrevistada es como hoy es otra fin mundera más. Sí. O una coequiper de esto que tratamos de hacer, que es el aire de este programa y que a medida que van transcurriendo semana tras semana, jueves tras jueves, le vamos encontrando alguna formita. Hoy decíamos, se renueva la consigna por los sorteos. Esta vez tenemos sorteos auspiciados de la mano de gente de la cooperativa Roots, que ahí hacen pizzas y empanadas también muy ricas y sumaron la producción de birra artesanal de la casa. Así que vamos a estar sorteando, no sé si hoy, porque empezamos a tirarle la consigna como para que la gente se prenda, entre a compartir, y recién la semana que viene, con todo lo que vayamos recolectando, hacemos este sorteo efectivo, así que tienen ahí un changüí, no solo del día de hoy, sino de la semana que viene también, de poder mandar sus aportes al 221-2025-275, que es el WhatsApp de la radio, sino a través de nuestras redes sociales, a través del Instagram Radionauta FM. Y la consigna del día de la fecha es... La consigna para estas dos semanas que siguen es: ¿qué te llevas en tu mochila si es el fin del mundo? ¿Sí? Vamos a pensarlo, vamos a pasar algunos audios de amigues que ya estuvieron participando. Y los dejamos que piensen un poco. ¿Qué ibas a decir, Pablito? No, que eso, son, es la semana que viene, así que tienen tiempo, pueden participar durante toda la semana, vamos a ir recopilando. Si quieren sumar una chancecita más, es decir, que su nombre esté dos veces en la bolsita de nombres con papeles, o tres tal vez, tiene que ponerle me gusta, además de a Radio Nauta, a Roots Cooperativa en Instagram. Y nada, decirles, esto es como un PNP en vivo, nunca hice PNP en vivo, Roots Cooperativa, 10/73, comentarles que está abierto los mediodías también. Los mediodías, de gran martes opción. A sábados de 12 a 15, que están largando nuevos productos, ensaladas y pizzas individuales. Para quien anda capaz sin ganas de comer una harina, se puede comer una ensalada. O quien anda sin ganas de compartir, se come una pizza individual. Y que además, como a través del convenio que hicieron con los compañeros de la COPE Mi Ciudad, llegan a todos lados. Berizo, Ensenada, Sicardi, Los Hornos, Gonet, Citibel y más. Sí, y quiero meter un bocadillo más. Habría que chequear si hay días de promo o no, pero entran dentro de lo que es mercados bonaerenses, me parece, la cooperativa Roots, así que muchas veces pagando desde la aplicación de Banco Provincia, cuenta DNI, hay hasta 40% de descuento, así que nada, ya tienen ahí una chance también de achicar y poder, nada, comer baratito y rico en Roots Cooperativa. Aprovecho con esto del PNT que te salió muy bien a mandar un saludo, que no es algo que estamos tan habituados, pero le mando un saludo a los compañeros del taller de mantenimiento de sillones que están ahí escuchando este programa desde el laburo, desde algún sótano de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, pará, yo no quiero quedarme atrás ahora, porque si no, mis compañeras, te quiero mandar un saludo a mis compañeras de Fábrica Palmera, que fueron auspiciantes. Hay aplausos de repente. Hay aplausos. Aplausos ahí, que fueron auspiciantes en el último sorteo, están también escuchando. Yo no trabajo más casi en Fábrica Palmera, pues se reúnen los jueves en el horario de este programa, pero bueno, garantizamos que estén oyendo. Sí, las decisiones las pueden tomar las compas, en todo caso las ejecutaremos, responderemos ahí a lo que se defina. Ahí hay que ver si el escribano certificó la entrega del último premio o no, si no, le tenemos que hacer un llamadito ahí a la gente de Fábrica Palmera Terminar. Está encaminado. Está contactado Medo, que fue el acreedor del producto, y va a venir a la ciudad de La Plata a recuperarlo porque tiene que arreglar el transmisor de esta radio además, así que es un negocio que nos cierra por todos lados, a todos. Redondito. Ganamos todos en esa. Tenemos con de todo, porque además hay que meterle ritmo. Y es verdad que vamos a estar como haciendo un revival, tal vez, de lo mejor que se puede, revival de los 90, que es la música. Yo soy muy de que la música en los 90 fue muy buena, se lo discuto a todos. Puedo discutirlo con. Me enfrento con. Vos tenías quien una teoría. No sé si la querés poner arriba de la mesa ahora, es el momento, como para después dar pie a la musicalización, sin entrar en un gran debate que lo puede generar, lo puede despertar, porque también es un tema que nos apasiona y nos atraviesa en términos vitales, en términos emocionales, todo. Pero bueno, hay teoría. ¿Es conspiranoica? No. No. Más se basa en el audio de tres minutos que mandaste al grupo. Charlando. Sí, yo creo que los 90, musicalmente hablando, es lo mejor que tuvo la década de los 90. Me gusta volver a los 90 musicalmente hablando. Y creo que hay una década de los 90 por cada persona que fue atravesada por la música de los 90. Digamos, es difícil decir los 90 suenan a. No, que tal vez los 70 sonaban ácido. Tal vez podríamos decir, digo, si alguien quiere hacer un reduccionismo, 60, 70 sonaban ácido. Los 90 en Argentina sonaban a de todo. Y hay un 90 por cada persona que se dejó atravesar por la música. Hay quienes han llevado su vida sin dejarse atravesar por la música. ¿Es eso vida? Lo pongo en duda. Si no te dejaste atravesar por la música, si algo no te marcó de la música de los 90, sobre todo quienes vivimos nuestra primera adolescencia, nuestra juventud en los 90. Hay música de los 90 que luego he aprendido a querer, porque en los 90 uno también era muy cabeza de termo a veces con respecto a lo musical. Y hoy vamos a hacer un pequeño recorrido de lo que son, entiendo yo, unos 90. Los tuyos. Los míos, los de André, porque elegí una canción que estaba dentro de mi selección. Estaba dentro de lo que podría. No sé si esa canción o si, Sí, estaba. Pero son grandes exponentes de los 90, ahí acordamos. Queremos hablar de los 90, porque hablábamos y decíamos los 90, no sé, ¿cómo llama el disco que hoy no me salía el nombre? Bueno, sí. El amor después del amor. Es un disco de los 90, claramente es un disco de los 90, es el soundtrack de los 90. Los Redondos son los 90. Los Redondos son los 90, Divididos son los 90. Sí. Ahora, no son los 90 también. Digo, por los 90 es algo que nace y muere en los 90, más allá de que cosas... sobrevivieron los 90. Incluso hoy vamos a escuchar bandas que sobrevivieron los 90 y ya no son los 90. Fueron los 90 en su momento. Qué y complejo. Dejaron de serlo. Por ejemplo, hay una banda que tiene un disco que determina cuándo terminan los 90 y empieza otra cosa. Después vamos a hablar cuando vamos. Llegue el momento. Pero vamos a arrancar con un doblete de temas cortitos. Lo que podría ser el nuevo rock argentino, algo de la movida sónica, pero que termina más en lo que es la música indie. Que tiene un antecedente de los 90. Vamos a escuchar una banda de acá, Peligrosos Gorriones, no podía no sonar en los 90. Vamos a escuchar Cacería de Caballos, y porque la amamos a ella, pero en su versión banda también, vamos a escuchar el pegadito a Cacería de Caballos de Suárez, Mirá. Araña, padrecito vegetal, se hace nutria en la ventana, se hace paloma y se va. Cacería de caballos por el rey de Navidad, boberías por pedazo, que completo yo. Del mundo. Latas, un objeto punzante, conciencia de clase. Otro fin del mundo, todos los jueves de 19 a 21 horas, por Radio Nauta. Hola, amigues de Otro Fin del Mundo. Lo que yo me llevaría en la mochila si se acaba el mundo es un arma, concretamente. Depende del enemigo que me aceche, me defiendo y si no, me rajo un tiro. Un besito. Continuamos en Otro Fin del Mundo. 20 minutos pasaron de la hora 19. Como decíamos hace un ratito nomás, íbamos a tener una entrevista más centrado el programa, pero ahora íbamos a tener una invitada, más que una entrevista, para que sea medio co-keeper de esta puesta en el aire. Y está con nosotros acá en los estudios Radionauta, Celina Rodríguez, militante del Frente Popular Darío Santillán, corriente plurinacional, activista transfeminista, también forma parte y hace vida de lo que es acá el espacio del Centro Social Político y Cultural Olga Vásquez desde hace mucho tiempo, así que aprovechamos para darte la bienvenida y saludarte al aire, Celina. ¿Cómo va eso? Va bien. Va bien. Bueno, va bien. Bastante hoy, para estos tiempos. No, para este tiempo va bien. Hoy estamos con un triunfo. Se logró el tema de lo de que no al veto a los discapacitados. Entonces me parece que está bien. Sí. Están cerrando las campañas del Frente Izquierda Unidad en todos lados. Así que va bien. Sí, hoy tenemos como información más pura y dura y más reciente, tiene que ver con eso, ¿no? Que está sesionando la Cámara de Senadores, se cayó, quedó sin efecto el veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad, se consiguieron holgadamente los dos tercios, queda firme entonces esta ley, es un hecho bastante histórico porque hace 22 años no pasaba algo semejante y ahora estaban entrando a rosquear y a discutir el reglamento de los DNU también, que no, que es otra herramienta con la que el gobierno pudo hacer y deshacer durante este tiempo sin mucho aval parlamentario. Veremos si se pueden poner de acuerdo y si avanza también una reforma a los DNU que permita menos arbitrariedad, al menos estos tipos mucho la democracia y las formas democráticas no las respetan, no podemos esperar mucho, pero bueno, al menos un freno institucional tampoco está de más. Bueno, eso por un lado. A nivel internacional, también otra noticia de repercusión que nos quedó como para tomar, como somos un programa semanal, pimponeamos dos o tres noticias, tenía que ver con la flota que salió desde puertos europeos y algunos africanos se suman ahora también como solidaridad hacia Gaza, ¿no? Como un gesto también de visibilizar el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino y también poder arrimar ayuda humanitaria, alimentos y bienes de primera necesidad que bueno, que vienen escaseando y que vienen siendo también privados por el gobierno de Israel al conjunto de la población palestina. No sé si querías ahí alguna palabra o algún aporte vinculado a eso. Es la mayor flotilla en solidaridad con Gaza desde que se vienen dando estas iniciativas, desde el 2008, que creo que fue donde se rompió por primera vez el bloqueo marítimo de Israel hacia la Franja de Gaza, donde un buque consiguió llegar efectivamente con ayuda humanitaria. El resto de las iniciativas habían sido atacadas, interceptadas también en alta mar, en aguas internacionales, violando cualquier tipo de derecho internacional. Bueno, acá salieron varios buques, algunos se quedaron por unas cuestiones climáticas, otros continúan viaje, pero también hay toda una decisión política por parte de trabajadores marítimos y portuarios de los puertos de Europa de paralizar todas las actividades en caso de que alguno de estos barcos sean interceptados o que quienes están viajando sean detenidos por el gobierno de Israel. Está bien, está lindo. Son hechos emocionantes, ¿no? Hechos emocionantes. Y bueno, hoy estaban diciendo que había 5 personas argentinas que están participando y habrá algunos más que están viviendo en Europa y que por allá un capitán de barco, es decir, algunos guionistas de películas conocidas. Bueno, es decir, está Susan Sarandon también, viste, sí, que me encantó que estuviese ella. Muy así, mucha gente piola, diríamos, ¿no? Bien ahí. Sí, sí, recordemos que son 300 participantes y de 44 países. Claro, es gigante. Es gigante, sí. Sí, me parece que en esto que decía Celia y nombraba el capitán argentino, nada, que rompió algunas cuestiones, ¿no? Esto que él decía en una entrevista, gracias, que Clarín tuvo que publicar una nota, ¿no? Como una primer cuestión de que sirvió como para romper ya el cerco mediático en algún punto. Y decía el capitán, como ya lo estamos logrando, digo, más allá, sé que es una de las los viajes más peligrosos que voy a hacer, de las misiones más arriesgadas que voy a hacer, más allá de que había cruzado no sé cuántas veces el Atlántico y bla, pero si esto sirve para demostrar que el Estado sionista Israel es capaz de hacer cualquier cosa para que no entre un kilo de arroz y que el mundo se entere de lo que son capaces de hacer, ya triunfamos, digamos. Lo bajo que desde donde partimos, ¿no? Para conseguir un pequeño triunfo, que visibilizar la violencia sionista es un logro al que podemos acceder. Sí, también dentro de lo que es la construcción de narrativas, ¿no? Para pensar cómo se mueven por fuera de todo respeto al derecho internacional, estaban hablando de que iban a catalogar a quienes se dirijan en esos barcos, a los tripulantes de estos barcos en solidaridad, como terroristas, ¿no? También una forma de endurecer un poco también la postura y de responder ante esta misión de solidaridad de un Estado que realmente no se puede jactar de ningún tipo de democracia ni de respeto a los derechos humanos después de masacrar a más de 63.000 palestinos desde octubre de 2023. Así es. ¿Cómo venimos? Bueno, de noticias tenemos eso, como para no enroscarnos demasiado. Ahora vamos a entrar a repasar también todo lo que tiene que ver con estrictamente los 90, pero en el medio tenemos a una compañera, también una amiga de la casa, que nos vamos a comunicar telefónicamente con ella, que es Claudia Corol también. Mira. Así que vamos a poder conversar un ratito seguramente en la columna que habitualmente hace acá de Tejiendo Libertades. No sé si Pablo querés poner un poquito de música en el medio. Y volvemos en un rato más con un poco más de información. Ponemos el segundo doblete del día. Tuve que poner dos porque son temas muy cortos. Después ya van temas más largos. Pero si hay un disco que para mí, son los 90, es Valentín Alsina de 2 minutos. ¿Por qué? Porque hace un quiebre en mi vida particularmente. Lo escuché a los 12 años y fue en año 96 yo. 10 años tenía. Pero no importa. La cuestión es que rompe con lo que venía haciendo el punk previo en Argentina y construye la idea de rock barrial, rock situado, ¿no? En este caso, Valentín Alsina, el conurbano de bonaerense. Vamos a escuchar dos temas de ese primer disco, uno que le pone el nombre Valentín Alsina para que se entienda que es esto del rock situado, y el otro Novedades, porque servía para lo que vamos a estar hablando hoy de los 90 y porque es un tema que no pasa de moda. Yeah. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Continuamos al aire de Radio Nauta 106.3, transmitiendo del Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez en esto que es Otro Fin del Mundo. Hasta las 21 vamos a estar acompañándoles con hoy con un poco de música noventosa y con un poco de información también hasta las 9. Tenemos conectada al otro lado de la línea, porque esto también tiene un desfile habitual de columnistas, de voces amigas que nos aportan ahí saberes, contenidos que nos interesa poner al aire. Estamos en comunicación con Claudia Corol del otro lado. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Acá Nehuen, Andrea, y hoy de Cuequiper también Celina, al aire de Radionauta. Te damos la bienvenida para una nueva columna de Tejiendo Libertades. Buenísimo, celebrando hoy el veto por el tema de discapacidad, ¿no? La vigencia del proyecto de ley. Sí, hoy decíamos, estamos con buen semblante, nunca hay de sobra buenas de dónde agarrarse, así que sí, amerita celebración. Así es. No sé qué habías pensado, Claudia, para compartirnos hoy en la columna o acerca de qué íbamos a charlar. Sí, bueno, primero las saludo a las compañeras también, una alegría comunicarnos, y quería compartir un tema que en estos días es relevante para mí, porque bueno, el 12 de septiembre se cumplieron 5 años del crimen de Lilian Mariana y de María Carmen Villalba, y se hicieron actividades en distintos lugares del país y del continente. Bueno, sé que en La Plata también lo han hecho, pero días anteriores tuve la posibilidad, después de muchas vueltas por parte del Estado paraguayo, de visitar a Laura Villalba, a Carmen Villalba y a Francisca Andino en la cárcel, que queda en un lugar que se llama así como Emboscada, ¿no? Entre el nombre de la cárcel y la cárcel de máxima inseguridad, bueno, ya fue complejo llegar, pero lo logramos después de, como decía, muchos trámites, y fue un momento muy significativo, pues se logró romper ese cerco con el que tratan de aislarlas como forma de tortura. Ellas están ahí desde agosto de este año, pero están en un régimen de máximo aislamiento desde octubre del año pasado, cuando todas las informaciones de tanto de Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, denuncian que no se puede estar más de 15 días un régimen de tanto aislamiento. Bueno, ¿se escucha? Sí, te es que recibimos bien. Bueno, tuvimos la oportunidad de encontrarnos, vi a las tres juntas, cosa que a diferencia de la vez que fui a la cárcel de Minga Guazú, donde la llevaron de a una. Y esto permitió algo muy conmovedor, que fue que se vieran la cara por primera vez después de muchos meses. A ellas no les permiten verse, está cada una en una celda de aislamiento de 1.5 metros por 2 metros. Las traen con un uniforme rojo, es el modelo de cárcel de Bukele, el rojo indica máxima peligrosidad, con las caras totalmente encapuchadas y esposadas. Ahí le saca la capucha y bueno, pudimos darnos un fuerte abrazo, a pesar de que no era permitido supuestamente ese contacto físico, pero la emoción del encuentro lo permitió, y ellas, la emoción de verse entre ellas, además de poder vernos, en este caso a mí como visita, y verse después de tanto tiempo y poder hablar más de una hora sobre la situación en que se encuentran, sobre su familia, sobre las campañas de solidaridad internacionalista que estamos realizando. Preguntaron por todas, y bueno, la integridad con que ellas están soportando ese régimen de tortura es increíble. Tienen, además del aislamiento absoluto, de que no tienen posibilidad de estudio, de trabajo, que hay un brote de tuberculosis en la cárcel y entonces esas capuchas son un riesgo y una posibilidad cierta de contagio, porque rotan entre las distintas personas presas, además de que no hay apoyo en temas de salud, por ejemplo, en el traslado desde la cárcel de Mingaguazú a la cárcel de Emboscada, a Carmen se le dislocó el hombro y tiene un dedo de la mano prácticamente sin movilidad y sin sensibilidad. Y bueno, están en esa situación donde quisieran quebrarlas, quisieran que desistan, quisieran que avance la depresión, la enfermedad, pero ellas están con mucha fuerza tratando de hacer un poco de ejercicio en sus lugares de aislamiento, tratando de comunicarse si es que pueden. En realidad es casi imposible, pero por ejemplo Laura y Francis a los gritos sí se pueden decir algo. A Carmen la tienen mucho más aislada y separada. Bueno, quería compartir esto de que logramos encontrarnos y de que le pudimos llevar todas estas iniciativas, actividades que les dicen que no están solas, que con los regímenes fachos en Paraguay y en Argentina, de todas maneras, la campaña de solidaridad sigue creciendo y seguimos exigiendo por justicia para las niñas, por la aparición con vida de Lichita y, por supuesto, por su libertad. Sí, es terrible la hazaña del Estado paraguayo para la familia Villalba, después de lo que fue, bueno, el asesinato de las dos niñas, también la desaparición de Lichita y esta cárcel y tortura a la que están sometidos. Hemos charlado en reiteradas oportunidades con vos, Claudia, acerca de esta situación en los últimos 5 años y conocemos de primera mano un poco la solidaridad que se viene tejiendo entre las organizaciones y los movimientos de la Via Yala en torno a este caso y que le fueron a llevar también ahí a la cárcel de Emboscada a las compañeras. ¿Hay algún tipo de interregno institucional que pueda calmar un poco la situación o cambiar un poco la situación de esta detención y esta tortura que están siendo sometidos, o eso también todavía sigue por los mismos carriles que viene transitando? Bueno, en realidad desde el punto de vista institucional es casi imposible hoy hablar de que vayan a modificarlo, pero sí se están haciendo un montón de presentaciones a nivel internacional intentando incidir. Por ejemplo, hay una respuesta de Naciones Unidas a la presentación hecha por la Gremial de Abogadas y Abogados, que sobre todo en el caso de las niñas, por ejemplo, se pidió la investigación, la investigación se hizo y Naciones Unidas indicó como parte de sus resoluciones de que el Estado paraguayo es responsable del crimen de las niñas. Ahora, esto al Estado paraguayo no le importa, como no le importa al Estado argentino lo que pase a nivel internacional. Pensamos que Argentina acaba de salir de derechos humanos en Naciones Unidas. Es decir, son gobiernos que el tema internacional en principio no les incide, pero bueno, son presiones. Ahora se va a reunir en Paraguay a fin de septiembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, y estamos pensando que viaje una delegación para hacer incidencia también sobre esta instancia, sobre la CID. Por eso es que estamos haciendo una rifa para juntar dinero. Todo lo que hacemos lo hacemos con mucho esfuerzo y con autogestión. En ese sentido, quienes tengan interés de colaborar adquiriendo la rifa, si están en La Plata pueden coordinar, ahí está Celina, que es parte de la campaña, o si no pueden escribir a la campaña Eran Niñas en el Facebook o en Instagram. Así que un poco se están centrando las resoluciones a nivel internacional. Por ejemplo, en el caso de Laura Villalba, que es la mamá de María Carmen y tía de Lilia Mariana, que le acaban de confirmar en la Corte Suprema de Injusticia de Paraguay una pena de 31 años por el hecho de acompañar a las niñas a visitar a sus padres, ¿no? Es decir, son penas tremendas, absurdas, porque además la acusan de ser enfermera del EPP, del Ejército del Pueblo Paraguayo, cuando ella estaba trabajando en Argentina, en Misiones, en Puerto Rico como enfermera, pero además una pena de 31 años por acompañar a un grupo de niñas a conocer a sus padres. Y eso la Corte Suprema de Justicia lo acaba de confirmar. Lo que nosotros estamos reclamando ahora es de nuevo ante la CID, ante las Naciones Unidas. Esta es un poco la situación a nivel institucional, ¿no? Ahí va, decíamos que no hay muchas buenas a veces de dónde agarrarse, pero bueno, un poco recuperando lo que nos comentabas al principio, también esta posibilidad del encuentro, de llevarle la solidaridad y de que se puedan encontrar incluso ellas por las condiciones de reclusión en las que se encuentran, es también un paliativo para poder seguir sorteando estas duras condiciones de detención y para sostener también esta integridad con las que te las encontraste. Sí, quisiera como agregar finalmente algo que a mí me conmovió profundamente, porque en medio de esas condiciones que, como digo, son para en realidad derrotarlas o pretender derrotarlas por la tristeza, por la depresión, por el miedo, nos contaban que ellas estaban muy pendientes de lo que sucediera con el resto de la familia Villalba, que como sabemos fue expulsada de Argentina porque iba a ir presa en caso de que se quedaran. Después tuvieron que salir de Bolivia y ahora consiguieron refugio, y que cuando Carmen en particular se enteró en una visita del abogado de que estaban en resguardo, en refugio, y ya estaban estudiando y trabajando, y la llevaban de nuevo a su celda con la cara tapada, totalmente tapada por la capucha, ella iba gritando: soy feliz, ¿no? Por el hecho de que sus hijas, sobrinas, hermana, la mamá, Mariana, sabía ya que se encontraban con refugio y con seguridad. Y ese grito, soy feliz, creo que es la peor amenaza que recibe el Estado paraguayo, que se encargó de crear y junto a la crueldad, buscando la infelicidad de cada una de las presas, no solo de ellas, ¿no?, sino de otras muchas presas que hay y presos en ese país. Me pareció sumamente conmovedor esa situación, obviamente que es castigada por gritar soy feliz, pero lo puedo transmitir, y también el abrazo de despedida, que era el abrazo de todas nosotras, de todos nosotros, de quienes como ustedes están haciendo difusión desde el primer día, y otras compañeros y compañeras que tratamos de que esto no pase desapercibido y no se normalice. Claudia, ¿cómo va? Pablo, de este lado. Además de Paraguay, las libertades se estuvieron tejiendo también por el otro lado de la cordillera, por Chile. ¿Qué nos podés contar ahí del encuentro que se estuvo haciendo, que la Machi pudo viajar después de también una pelea que se dio? Sí, todo parece ser con mucha pelea, pero fue un encuentro que da continuidad a otros que ya hemos relatado en esta radio, que tiene que ver con encuentros de defensoras territoriales, en este caso del sur, de Abya Yala, y con sanadoras comunitarias. Fue un encuentro que se hizo en agosto en Chiloé, en Chile, y donde efectivamente fueron la Mien, mujeres, hermanas mapuche de territorio chileno y de Gulumapu, y pudieron ir algunas hermanas de y también de territorio Polmapu, o sea, bajo el Estado argentino, entre ellas la Machi, que nos costó bastante que pudiera llegar, pero por las impedimenticiales, otras también no pudieron porque tienen o bien prohibida la salida de Argentina o bien prohibida la entrada. Y estuvo también otra, también que nos conmovió mucho, que es la nieta de Julia Chunil, hermana también de más de 70 años, que está desaparecida hace meses en Chile, y que fue a hacer esa denuncia. Y bueno, el centro de todo lo que pudimos hablar en esta dimensión de libertades tiene que ver efectivamente con la necesidad del encuentro de redes sólidas territoriales. Por eso, después del encuentro de Chiloé, estamos preparando ahora un encuentro en Tucumán, que se va a hacer en septiembre, alrededor del 20 de septiembre, construido sobre la base y convocado por la red de mujeres diaguitas, que también es de Argentina y Chile, tanto en este de Chiloé como en el de Tucumán, volvemos a percibir cómo las fronteras son coloniales, porque las organizaciones de los pueblos originarios territoriales no tienen esa frontera como límite. Y después esperamos encontrarnos el tercer encuentro en Corrientes, donde estamos también a articular con hermanas guaraníes, Cuom, de la región litoral de Argentina, de Brasil, de Paraguay, que lleguen también para el encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binarias, que se hace el 22 de noviembre al 24 en Corrientes. En ese marco haríamos el tercer encuentro de esta red de defensoras territoriales y sanadoras comunitarias. Ahí va. Claudia, te agradecemos mucho este ratito, este compartir como siempre, y nos contactaremos contigo en las próximas semanas para seguir tejiendo libertades a través de tu columna. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo para todos, todas ustedes, y muchas gracias por el espacio. Abrazo. Ahí pasaba Claudia Corol desde su columna Tejiendo Libertades. Decía, ha tomado distintos formatos o ha participado de distintas experiencias radiofónicas, pero siempre la voz de Claudia ahí medio presente para traernos estos cruces, estas redes que se vienen tejiendo a lo largo y ancho de la Vía Yala. Y también hay algo que decía alguna vez también Claudia cuando asumió Milei, lo dejamos para el bloque que viene también, en esto de que se llevó una lección de los zapatistas cuando, no sé si fue hace poco o no, que le decían, bueno, en los 90 parecía que Argentina venía atravesando un páramo donde desmovilización, no pasaba nada, el pueblo medio dormido, y de repente, años después, no sé, asomó el movimiento piquetero, terminó el 2001. Bueno, ¿en qué momento nos encontramos respecto a eso? ¿Qué similitudes y qué diferencia tenemos con los 90? Son preguntas que nos vamos a hacer en un ratito nomás, pero mientras vamos a musicalizar todo esto con sonoridades de los 90. Sonoridades de los 90. La persona que está ahí acompañándoles dijo que nunca está calmo el pueblo, siempre hay algo, siempre cosas pasan, así que seguramente va a recuperar alguna de esas cuestiones. Y decía Celi, bueno, los 90 son babasónicos. Babasónicos son los 90 hasta Miami. En Miami termina la década, 1999, termina Babasónicos en los 90 y se transforma en Babasónicos del 2000, post-2000, todo lo que conocemos, lo que me gusta también. Pero bueno, en los 90 tienen algo que es esto, es degeneración. We'll be right back. Estamos de vuelta en otro fin del mundo. Vamos a explicar un poco, ¿no? ¿Por qué se nos ocurrió que hoy era un programa noventoso? ¿Por qué? ¿Qué les pasaba con esa década? ¿Qué pasó de golpe? Bueno, tiene explicación por una efeméride que queríamos compartir hoy y también queríamos charlar con Celina de esa época en particular, que tiene que ver que el 7 de septiembre se celebra sería el cumpleaños de... Más cerca tengo que ir, bien. De Norma Pla, ¿sí? Como se nos vino Norma Pla, se nos vienen los 90 encima, la lucha de los 90, queríamos hablar con Celina primero y después vamos a recordar un poco acerca de la vida de Norma Pla. Y por eso también estamos escuchando toda la música y estamos en este revival. Bueno, Celi, ¿qué nos podés contar? Sea por tu memoria, sea por tu pensamiento, por lo que vos quieras, de sí, los 90. Lo que tiene de bueno haber vivido los 90 es que aunque es imposible que se acuerde todo, ni toda, es decir, cada vez que podés mirar lo que pasó, lo podés atravesar por el cuerpo, que eso también está bueno, digamos, ¿no? Que no es solamente que me estoy acordando. Por ejemplo, me empecé acordando de que para hablar de cualquier década del mundo es imposible hablarlo desde un tema central, de uno solo tema, diríamos. Hay muchos temas que se interconectan y además a mí siempre me gusta hablar desde el internacionalismo, es decir, pensar de que nosotros somos un país que aunque esté bastante lejos de todos lados, el internacionalismo, lo que ha pasado a nivel mundial, ha pegado fuerte en todas, voy a poder decir en las dos cosas, en las coyunturas políticas, sociales, y también en las luchas, diríamos, ¿no? En esta cosa de famosa esta lucha de clase, es decir, donde siempre ha habido lucha, es decir, porque ha habido siempre gente que ha sido capitalista, patriarcales, heteronormativos, coloniales, pero también ha habido mucha resistencia. Eso, a partir del tiempo, cualquier cosa cagazo que digas, tiene que estar enmarcada desde ese lugar. Por eso, por allá hablar de los 90 es capaz que es imposible hablar todo en un solo programa, es capaz que tenemos que hacer una columna. El podcast de los 90. Sí, no se hace un podcast, una columna, es decir, para pensar parte por parte, pues fue una época así como intermedia y muy importante también en nuestro país, ¿no? Y a nivel mundial. Pensé, vamos a empezar con una cosa sencillita, que fue la caída del muro de Berlín, claro, en el año 89, sencillita, te la digo sencillita, simplemente que cambió las condiciones humanas en forma total, es decir, visto desde ahora, fueron situaciones muy terribles, porque no es que se cayó el muro, y que también mucha gilada pensaba se cae el muro, joya, se termina el comunismo, pero en realidad caer el muro significa que una potencia quedó con el poder de todo. Sí, incluso se atrevieron a decir eso, es el fin de la historia, ahora a partir de ahí se construye una historia... No sé si monolítica o unilateral. Sí, exacto, hecha por ellos. Hecha por ellos. Hecha por ellas, diríamos, ¿no? Es decir, lo que siempre se queda en la historia. Y además de esto, de la caída del muro, hay países que se desintegraron. Algunos países que los estamos viendo solamente en el TEC, como son países antiguos, diríamos, ¿no? Es decir, Yugoslavia, Checoslovaquia, es decir, hay países, Serbia, todos esos países, muchas cosas se rompieron, se fragmentaron. Es muy interesante ver en ese momento histórico qué pasaba con esos países, diríamos, ¿no? Que se desintegraron. Vos no podés creer que un país se desintegre, diríamos, ¿no? Y en ese momento, en el año 90, se produce la Guerra del Golfo. Y dicho así, es la primera guerra que vemos en forma televisiva. Es decir, no se veía nada, no iba a decir una mala palabra, pero no se veía absolutamente nada, pero se veía una cosa oscura y misiles cayendo. Pero esa era la idea del misil para los que vivíamos en ese momento. Y era como muy catastrófico pensarse, cae el muro de Berlín, están los misiles dando vuelta y encima lo tenemos a Menem. Es decir, era como un combo casi horrible, diríamos, ¿no? Pero como salariazo y revolución productiva. Bueno, teníamos ese combo. Un Menem que viene del interior, bueno, no voy a decir ninguna novedad, con sus famosas patillas y con su famosa mística, ¿no? La mística del gaucho, del caudillo del interior, que viene hacia Buenos Aires y le gana a los porteños, diríamos. Y encima asociado con el peronismo. Es decir, con un peronismo que había sufrido bastantes golpes, otro punto en algún momento sería hablar del peronismo, pero bueno, llega el menemismo con Menem, con mística, con el interior, en este mundo de la guerra del Golfo, en el mundo de que se había caído, pero que provocó que también en ese menemismo de la que viene con todo ese verso, ese también, como pudimos ver cercanamente a Milei, que viene con todo un discurso, diríamos, del Salvador. Yo te salvo frente a la situación de injusticia, yo te salvo frente a eso, que también era muy comprable. Muy a diferencia de Milei, él venía atrás acompañado por un gran proyecto político que es el peronismo. El peronismo, el sindicalismo, sí, todas las estructuras, es decir, hay una diferencia garrafal. Sí, cuando hay gente que dice, perdón que te corté, cuando hay diferencia de gente que dice, bueno, esto se asemejaba, más o menos, el otro venía, diríamos, desde la desesperación, de la gente que vota algo que se opone fundamentalmente a algo que venía siendo horrible y hambriador, diríamos, ¿no? Pero no tiene nada que ver el proyecto, el aparato que contenía el menemismo con el aparato que contiene a Milei. Eso nos damos cuenta hoy. No digo que se está por caer, no digo eso, pero que evidentemente a año y medio, menos de dos años, hay como un resquebrajamiento del sistema. Piensen que Menem estuvo 10 años. Es mucho tiempo. Sí. Con una reelección máxima, con una reelección con muchos votos. No fue una reelección que ganó por poco, digo, ¿no? Entonces me parece que eso hay que tenerlo en cuenta, diríamos, ¿no? Que ahí no podemos hacer como cosas de similitud. Ahí ya no habría similitud, diríamos, en cuanto al proyecto. Habría similitudes en otras cosas, puede ser. A mí me parece eso, que también no. Por ahí no tengo ese registro de haberlo vivenciado. Más que de guachín, ahí me hago el pendejo. No, pero, está bien, está muy bien. No, pero en términos de analizarlo también concienzudamente, eso también es como la fantasía del establishment en algún momento, el menemismo, porque dice, si esto, no sé, nos costó sangre, nos costó muertos, un sistema clandestino de represión masivo, todo para imponer un proyecto económico que hoy el partido mayoritario de la oposición nacional y popular, los calificativos que uno le pueda poner, encarne ese proyecto con sus estructuras sindicales, con la organicidad del partido puesto en juego en eso, también de alguna manera para el establishment es como un sueño cumplido, ¿no? De ese enemigo que en algún momento buscó erradicar de diferentes formas desde el 45 en adelante, asuma justamente su programa económico, es llamativo. Y Menem justamente también es un, más allá de la opinión que podamos tener, era un bicho de la política. Tenía años, había sido gobernador de La Rioja. Este es un outsider también como para marcar otra diferencia. Una diferencia fundamental. Es fundamental esa diferencia. Es decir, justamente, podríamos decir que todo el activo peronista lo votó. Los que no lo votábamos éramos los raros. Eso era la historia. Yo no lo voté y además me indignaba cuando veía a mucha gente, eso de lo vivencial, acá en La Plata saliendo a saludar cuando la segunda reelección, diríamos, ¿no? La reelección. Es decir, así como es fervorizado. Es decir, había fervor, había mística, había. Eso no se lo puede negar, diríamos, ¿no? Pero también hay que pensar que en ese momento histórico, para corrernos un poquitito del peronismo, del menemismo, que sí, después sí, podemos charlar un poquito más profundamente de lo que significó en lo concreto. También hay que pensar que fue un momento de grandes avances en lo tecnológico. Las nuevas tecnologías. Mira, voy a poner un ejemplo. La oveja Dolly. La oveja Dolly, bueno, seguramente los muy jóvenes no se acordarán, pero que produjo que existieran nuevas tecnologías que han permitido también muchas felicidades para gentes actualmente que han podido utilizar esas técnicas para poder tener hijos desde los deseos. Diríamos, ¿no? Eso no se puede negar. Eso pasó en la década de los 90, las nuevas tecnologías. El inicio de la Internet. Una cosa muy importante, los medios comunicativos de comunicación alternativos empiezan a tomar formas en la década de los 90. Antes no existían las radios oficiales. Uh-huh. Es decir, pero los alternativos, diríamos, hacer una radio como esta o otra radio parecida, no existían. Digo que también eso era como una. Y frente a la crisis económica, política, social, económica, de diferentes cosas, lo de las radios alternativas era una salida. Ustedes lo habrán charlado en la red de medios alternativos, lo que significó ese surgimiento, diríamos, ¿no? Que nos, sí, me parece importante que cambió un poco el acompañamiento a las luchas populares. Y eso no lo digo solamente porque está acá en la radio, sino porque creo que esa mente es cierto, ¿no? No, y también sacarle un poco esa sacralidad de la palabra de los medios de comunicación. Si en algún momento fue la tele, la radio, salir en la tele o la radio, que ellos también de alguna manera impongan su agenda o te tengas que colar ahí, de repente tener el instrumento más a mano, es otra historia también. Claro, pero el fin de la historia, ¿cómo podemos, cuando decían la gente esta, el fin de la historia hecha por los hombres como hasta ese momento? No es cierto, porque con dos o tres cosas que te estoy nombrando, más toda la música que puso Pablito, se da cuenta claramente que no era la fin de la historia. Había una etapa de ebullición de la historia, diríamos, ¿no? Todo lo contrario, es decir, por un lado, algunos teóricos que querían decir, bueno, joya, ahora está Yanquilandia, Estados Unidos solamente, ahora solamente vamos a hacer esto, y si por otro lado había montones de cosas que no eran solamente luchas populares, sino también como una valoración de la ciencia, de poder estudiar sobre estas cosas, diríamos, ¿no? Me parece que eso también está bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, diríamos. Hablando de acá, de lo que nos convoca en el fin, en este programa, digo, en realidad no era el fin de la historia, pero sí que era el fin de un mundo, ¿no? El mundo bipolar, el mundo donde se terminó con la caída del muro. Sí. Por lo menos esa disputa tan de dos proyectos posibles, digamos. Y bueno, las consecuencias. Sí, de dos bloques. Sí, pero esta ebullición que había por debajo también, como pasó con la música, también pasó con las nuevas tecnologías, sí, con la internet, con la radio alternativa, también creó como una moda también diferente, diríamos, ¿no? El uso casi masivo de la zapatilla. Sí. No es un tema menor. No pasaba hasta ese momento. Hombres y mujeres grandes que no usaban zapatillas, por allá, los championes, lo usaban las criaturas, los adolescentes, pero esta cosa del uso masivo de la zapatilla, también, una moda determinada también pasó en ese momento. Y también hubo muchas proyecciones, no solamente en la música, sino también en las películas. Hay películas que son momentos de los 90. Voy a decir una. A ver, yo. Hay que pensar una película de los 90. Tiempo acá hay gente del otro lado. Tiempos violentos. Tiempo violento de Tarantino. Gran película. Gran película de los 90. Gran película. Es la marca de los 90. La meca. De las películas. Si no viste Tiempo Violento, no sos. Me parece que es otra cosa que aparece en ese momento para los niños de ese momento, como digo acá que había niños de ese momento, los Power Rangers. Ranger, ¿no? Bueno, ya lo saben. El Pokémon. Sí, los animes japoneses. El Pokémon, yo los animes no me los acuerdo. Y los Simpsons. Son de los 90. Ahí tenés. Ahí está. Es decir, que yo digo. Toda una generación criada a base de los Simpsons. Nos han criado los Simpsons. Claro. Pero además, eso te digo. Por un lado, el muro que se caía. No, yo digo para ponerlo. El muro que se caía. Sí. El solamente el manejo de una gran potencia y por otro lado todo esto que estoy mencionando. Evidentemente, eso nos tiene que demostrar, nos tiene que ayudar a pensar que cuando nos deprimimos por estas realidades horribles que tenemos en la actualidad, es decir, evidentemente todo lo que va por abajo es una cosa que a veces solamente la distancia te permite tener, claro, como un bloque. Yo ahora por allá es capaz que no podría decir tres o cuatro cosas muy positivas. Claro. Pero en retrospectiva sí, lo puede ver, ¿viste? Y seguramente alguien que hable de los 2000 en pocos años también va a decir exactamente la misma cosa, ¿no? Claro que en ese momento se dio situaciones dentro del menemismo que no es solamente a nivel del menemismo y en Argentina, fue a nivel internacional con respecto a un cambio cualitativo con respecto al régimen del trabajo. Lo del trabajo es muy grosso porque además tiene que ver con Norma Pla. Está íntimamente relacionado. ¿Por qué? Porque vino una etapa que se llamó la flexibilización laboral, que nosotros ahora le ponemos como una frasecita. Es flexible. Ahora, hay generaciones que se han criado en flexibilización laboral. Es decir, los que empezaron a trabajar de los 90 para acá no conocieron otra, uh-huh, que no es la flexibilización laboral. Y la precarización ha llevado a sus máximas consecuencias con la desocupación. Es decir, esos son cambios que no solamente pasaron en la Argentina, sino que pasaron en toda Latinoamérica. Fundamentalmente el tema de la flexibilización laboral, pensarlo desde otro lugar. Y también el rol de los sindicatos. Sí. Esos roles de sindicato, que siempre, siempre, siempre, históricamente, con el peronismo, es como el ABC, vinieron institucionalizados, es decir, pegado al lado de los que manejaban, es decir, en esta institución, es decir, pero que en último momento, en ese momento, fue mucho peor. Es decir, era como la adscripción total al gobierno peronista. Nosotros somos peronistas, el caudillo es nuestro, nosotros lo pusimos ahí, como tal, nosotros... La flexibilización laboral, y no sé, bueno, ya está, ya le vamos a encontrar la vuelta. Que una persona trabajara 3 meses en prueba y después lo echaran, no existía antes de los 90. No existía. Era el asunto. Veníamos de una época, aunque pasamos la época de los militares, de pleno empleo y de mucha gente de trabajo, y en última instancia con algunas ventajas. Eso, lamentablemente, lo de la flexibilización laboral llegó para quedarse. Llegó, sí, para quedarse. No solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. En muchos lados, no digo a nivel internacional, en muchos lados. Sí, es llamativo justamente acá por las particularidades del caso argentino. Exacto. Que también tenía, no sé... un desarrollo industrial a comparación de otros países latinoamericanos más avanzado, que permitía también como otras lógicas de empleo puesta en juego ahí, y también el rol que asumieron directamente los popes sindicales, que pasaron a ser empresarios de la privatización, entregando a los trabajadores, negociando peores condiciones de sus propias bases en pos de llenarse el bolsillo o quedarse con un curro más de alguna concesión de una empresa tercerizada random. Y se ha visto y ha quedado con secuelas, no sé, pienso en el 2010, el crimen de Mariano Ferreyra, por ejemplo. Es una expresión también de esa flexibilización que empezó y de los mismos, del mismo rol que ocupaban los sindicalistas años y años después en sus propios negociados. Claro, pero fíjate vos, esa cosa aparentemente que era un bloque, que era, uh-huh, la CGT institucionalizada en apoyo al gobierno, también provocó cisma. También provocó separaciones, que es el surgimiento de la CTA. Eso, y del MTA. De la MTA también. Y del MTA también. Es decir, ahora visto también a la distancia, la CTA, hola, no es que sea maravillosa, pero en última instancia rompe esa idea. Mm. Y en última instancia hay una defensa de los trabajadores estatales en sus diferentes versiones. Hoy echan un compañero de INTA, está ATE ayudando, diríamos, ¿no? Es decir, no están, los otros no están ayudando. Es decir, me parece que eso también da cuenta de que hubo, en esa cosa que podía ser que se hubiesen quedado para siempre, las de la CGT, burocrateando como se quedaron, es evidentemente el hecho que hayan surgido estas nuevas centrales sindicales acompañó este proceso de lucha de muchos trabajadores y trabajadoras, ¿no? Entonces creo que eso nos tiene que hacer pensar de que esos personajes como Menem y como Cavallo, odiado por Norma Pla, fundamentalmente, interpelado de la forma más buena que puede interpelar alguien a una persona que fue Cavallo, fue Norma Pla. Porque lo hizo desde otro lugar, y lo hizo desde un lugar donde a ella, como a tantas mujeres, Primero de todo, le ponen motes. Son locas, como claro, las locas de Padre de Plaza de Mayo. Después son insanas, las locas que piden por justicia por diferentes cosas. Y después son las que quieren humillar en el sentido, tiene peluca, es vieja, no tiene dientes. Es decir, esa situación de como de estigmatizarla desde algún lugar. Es decir, los sistemas históricamente han hecho eso. Frente al enemigo lo estigmatizan. Éramos terroristas, éramos piqueteros, son locas, son, bueno, esas. Son las madres ausentes, son porque no se quedan en la calle. Andar a lavar los platos, eso era un lugar común de Cavallo y de todos los del gobierno frente a los científicos de ese momento histórico. Sí. La gente que estaba luchando. Es decir, era un lugar común que, por suerte, ya no se dice más. Yo siento que no se dice más, ya por lo menos no se cantan las canchas, ya no se dice más en la calle, cuando manejas mal ya no te dicen andar los platos, me parece que no. ¿Vos escuchaste? No, ahora te dicen... Agarrá la pala esa hora, ¿no? Conseguiste un trabajo en el sector privado. Sí, no sé, pasan por otro lado, pero no, eso me parece que eso, viste, algunas cosas lo logramos, diríamos, ¿no? Eso. Hablando de esto de la interpelación de Norma Plá, por ahí me salteo un poco la cronología porque sí, había traído algunas cosas de la biografía de Norma, pero fuiste directo como a un momento cúlmine. ¿Vos te acordás de claro, ese día? Sí, claro, que me cuando acuerdo. Le dijo, no llore, ministro, no llore. Claro. Es impresionante. Yo lo repasé ahora, la verdad que tenía memoria de Norma Plá en la televisión. Yo soy un poco más grande que algunos de mis compañeros de la radio, pero... medio chiquita igual para la época y me acordaba de una señora, me acordaba de ella, muy luchadora, pero también me acordaba del intento de los periodistas de querer ridiculizarla, como totalmente, vos decís, de tratarla de que ella quería fama, de que quería protagonismo, y ella en un momento ahí les contesta, bueno, sí, si no hubiera luchado por esto, hubiera luchado por otra causa injusta, ¿no? Como que... Pero vamos al día de que le dice a Cavallo. Sí, pero además de todo, es muy interesante, hablando de similitudes y diferencias, sí, es muy interesante porque el grupo de jubilados y jubiladas que estaban con Norma Plá vuelven los miércoles a la Plaza Congreso. Y ahora, similitud. Total. Todos los miércoles en la Plaza Congreso, digo, ¿no? Esta cosa interesante. Tal cual. Y bueno, eso te íbamos a preguntar. Como por un lado, sí, el origen este de la lucha del movimiento de jubilados desde esa época, sin duda Norma Plá fue una referente de los miércoles en Congreso, también, bueno, de Plaza Lavalle, ¿no? Que tuvo en una de las oportunidades, estuvieron 80 días de acampe. Pero bueno, nos vamos muy lejos si pensamos que es como de las primeras intervenciones de corte de calle. No, claro, no, para nada. Me lo preguntaba, para digo, nada. Nos estamos yendo demasiado. No, para nada. Bien. En la década del 90 es como una cosa así. La corte de calle en el Congreso fue un momento, es decir, previa al corte de ruta y asamblea. Sí. Al movimiento de piquetero, sí. Total. Sí, además pensamos un poco en la creatividad de la estrategia de lucha que se va dando los sectores populares cuando tienen eso, una injusticia por delante, y también hablamos de que por ahí en esa lucha de los jubilados encabezado por Norma Plá también se prefiguraron otras formas que después iban a tomar otra carnadura, no sé cómo se dice, en distintos movimientos. Sí, el piquete de todas maneras es una cosa muy histórica. Muy histórica, viste, pero no, retomado... Pero el escrache, por ejemplo... Por ahí de la acción directa con las choriciadas y ir a hacerle una choriciada... Hay como una recuperación histórica. Porque en los 60, en los 70 había choriciada, había piquete. Es decir, hay como una recuperación. Por allá por momentos clave quedan como en el aire y después se retoma. Sí, eso es lo que significan las anarquistas, hacían lo mismo. Sí. Sí, las acciones se resignifican, pero bueno, veíamos eso como, por ejemplo, eso, las choriciadas que había hecho Norma Plá, que también les había prometido, se la hizo enfrente de la casa a Cavallo, y prometió hacérsela a todos los funcionarios menemistas hasta el 95, que bueno, que ella... que venían de nuevo las elecciones, ¿no? Que después fue reelegido. Pero bueno, estábamos con esto de su historia, de la lucha que significó Norma, que a la vez eso, se animó a enfrentar a todos, a los políticos, a los periodistas, se metió en el Congreso, apenas pudo saltar las vallas, se enfrentó a los policías, esa foto donde ella tiene la gorra del policía en la mano, los enfrentó mano a mano a los policías también. Y bueno, termina siendo una referente esto de la lucha, no solo a nivel de los jubilados, sino de la lucha social también, y para nosotros de varias luchas populares. Queríamos recordarla, el 7 de septiembre sería su cumpleaños. Ella falleció lamentablemente el 18 de junio del 96 a los 63 años por motivos de un cáncer que igual no, nunca le impidió luchar, y por eso claramente también usaba peluca y estaba luchando contra el cáncer de mama. Y bueno, y este dato que dejó como último deseo, que sus cenizas fueran esparcidas en Plaza Lavalle, la verdad que te pone la piel de gallina y decís, bueno, qué figura emblemática, y ojalá que su legado siga presente en este presente y en el futuro también, porque es un símbolo de valentía y dignidad para todas las luchas populares. Sí, re. Ahí no sé si Celina te quedas con algún bocadillo de tengo los 90. Media hora más. No, no. Yo eso lo damos por supuesto. Me falta toda tiempo, la cosa del feminismo. Ah, re, me podemos falta meter el feminismo. No, porque me van a discriminar. No, no. Una o especial, ya ves. Porque no, tenemos un ratito más, unos márgenes, no sé la productora que dice. No. Pero yo pensaba también en la trascendencia de Norma Pla o de alguna lucha cuando también se traslada, ¿no? Como al campo de la cultura masiva. No sé, me lo imagino a Papo con esto de No toquen a mi vieja o alguna canción que escucharemos más adelante también. Pero nada, para darte también unos minutos más a encarar algunos temas que, como decíamos, da mucha tela para cortar también los 90. No lo vamos a poder abarcar. No. ¿Hablo ahora del feminismo? Sí, ¿no? Cómo no. No, porque a mí me parece que. ¿Qué hago? ¿Cortamos? No, o queremos, si quieren, hacemos 3 minutitos una canción. Dale. Y entonces tomamos un agua. Si hay, dale, alguien tiene dale que desbeber, puedo ir a desbeber. Dale, dale. Como se dice así, no más. Como dicen los chicos. Bueno, no, justo, mirá que me hiciste qué bien ese qué comentario, pie. Qué pie para estaba este. Estaba muy pensado. Estaba todo muy pensado. No, pero bueno, esta fue la canción que eligió Andrea, que iba dentro de la selección, sobre todo porque los 90, yo pensaba hoy, también desde afuera, visto desde acá para afuera, fueron los MTV también, ¿no? Y hay toda una cosa en los 90 de, si vemos el mundo en blanco y negro o binarismos, llegar a MTV o que no te agarre MTV, ¿no? Básicamente como esas dos veredas. Y bueno, hoy ahora vamos a escuchar, justo hablando de Norma Pla, Jubilados Violentos, Fabrico Cuero, el disco de primer disco de Ilia Curiaqui, 1991, hijo de Spinetta, ¿no? Dante Spinetta, Emmanuel Olivier, y después de acá vamos a recuperar algunas cosas para el tema que vamos a usar de cierre de este programa, que tiene que ver con esto de ser o no ser, estar o no estar, entrar o salir. Los jubilados continúan reclamando y van a dirigirse desde esta Plaza Alsina hacia la Intendencia, porque cobraron 780 mil australes, les descontaron los 200 mil que les había dado el gobierno, y recién el mes de abril van a recibir 1 millón de australes. Jubilados, pensionados, ya no pueden más, rezagados con sus manos el gobierno tirarán. Por su como está ligando está, y el geriátrico, el solcito, basta ya. La vieja pingüino, Juan, que toma vino, Ramón el cabezón y el turco bonobón por las calles ronda. Guiso y cabeza al pavimento, Hola, amigues de Radio Nauta, ¿cómo están? Bueno, yo con la mochila soy bastante obsesiva, siempre necesito tener todo a disposición, me molesta mucho cuando tengo algún problema o una necesidad y no tengo cosas para resolver la mochila, así que supongo que en el fin del mundo sería peor, pero creo que algo que tendría sí o sí es mi botiquín, porque bueno, nada, uno en el fin del mundo sigue menstruando, sigue necesitando un ibuprofeno, tendría un botiquín bien abastecido, si tenés un dolor de panza, si tenés una infección, un antibiótico, algo para la alergia, todo así, que es en realidad el que tengo ahora. Porque bueno, nada, mi guerrilla va a necesitar las cosas básicas para al menos hasta que podamos ir a buscar a otra farmacia y bueno, y estoquearnos más. Así que bueno, eso, la radio está re buena, aguante todo, Abril de Tolosa. Vienen llegando muchas respuestas a la consigna, la verdad no le estamos dando mucho lugar en este recorrido de los 90. Sí, los formatos audio no cuentan doble, pero la verdad que son... Uno y medio. Tiene una sonoridad distinta. Le aportan a la dinámica del programa otras voces que vayan sonando también luego de los cortes musicales, luego de escuchar unos temitas ahí curados por Pablo Lucero, nuestro operador del día de hoy y de todos los jueves en realidad. Pero bueno, vamos a estar repasando también las respuestas en su debido momento de qué te llevarías en un kit de, no sé si de supervivencia, en una mochila, si se avecina el fin del mundo, si se avecina un apocalipsis zombie, si se avecina el fin de un mundo puntual que le podamos poner fin con una revuelta popular, qué sé yo. Yo quiero marcar, ¿no?, que hay muchísima gente participando, hay audios, después los vamos a ir ordenando, los vamos a ir pasando, hay muchos audios que empiezan tipo hola Negri, que bueno, vamos a tener que acomodar para que sea todo más radial, pero muy buena la variedad, ¿no? Porque está quien sale a enfrentar el apocalipsis con una caja de aceite Rabusi y que se viene al fin del mundo... Y obsesivos que se llevan, no sé, hasta esa pastilla potabilizadora de agua. Si venís tomando agua poco potable hace tantos años, te va a preocupar si viene un zombie, si el agua es potable o no, ya fue, hidratate y listo. Sí, sí, habla mucho de la persona que se llevaría también. Pero me encanta porque hay de todo. Hay mucha variedad. Que sale con valija, tipo, yo pagué mi carrión. Quiero llevarme un poquito de más. Está el que sale con lo opuesto, Melissa con un arma dispuesta a todo. Mire. Es como que está, hay una variedad. ¿Y alguien va a sobrevivir de todo esto? Algunos sobrevivirá. Y alguno se va a llevar la pizza y la birra, gentileza de la gente de Roots Cooperativa, acá en Diagonal 73, esquina 10. Pueden arrimar tanto mediodía como a la tardecita noche a comerse algo, alguna pizza, alguna empanada. Ahora con el nuevo ensalada formato también, de ensaladas y de pizzas individuales para el mediodía, para quien labure en la zona y tenga que resolver, siempre es una buena opción. Bien, seguimos con Celina, que es nuestra invitada especial, así que no nos cansamos de hablar de los 90, no nos va a alcanzar un programa, así que vamos a tratar de explotarlo lo máximo posible, y nos querías contar más cosas. Sí, quería contar más. Yo decía que una de las características de los 90, digo, para pensarlo desde el lugar de los ellos, era la privatizaciones. Es decir, eso fue clave. Es decir, imagínense, para mí o para muchos de nosotros que vivimos ese momento y que éramos atentos a la realidad, ver en una tapa de un diario diciendo se vende YPF. Se nota, terrible. Era como fuerte, diríamos, en la tapa. No era que lo supiéramos, porque además Menem viene diciendo que va a privatizar. Ese era un apunto, la privatización. Sí, sí, incluso la conferencia de prensa donde Dromi dice lo que dice y queda como para la historia, es terrible. Si uno la ve en retrospectiva, hasta parece un furcio, hasta parece bizarro, pero la verdad que es tristísimo también. Pero bueno, sí, venían claramente con esa intención de vender la joya todo, de la abuela y todo lo que sea todo activo estatal. Eso, privatizaciones. La reforma laboral, es decir, que es la precarización en su máxima consecuencia, me parece que eso muestra. El tema de la convertibilidad, el uno al uno, es decir, donde provocó que muchos sectores medios acompañaran este proceso de menemismo, porque, hola, puedo viajar, puedo comprarme cosas del extranjero, entramos en el mundo, porque Menem tenía todo un planteo de entrar al mundo, viste, el no era ya el tren bala, era no sé qué, que era más que el tren bala, ¿no? Sí, sí, el que se iba llegar a Japón, a la estratosfera y a Japón. Claro, que también en eso podíamos decir que hubiese similitud, diríamos, en las cosas estrafalarias que podía decir un presidente de ese lugar. Lo que pasa que Menem era un personaje muy simpático, y si lo podía decir en forma simpática, te estoy cagando en la forma simpática, a diferencia de este que no es nada simpático, y lo último que te hace es te zapatea, diríamos, ¿no? Eso sí, me parece. Salía con los Rolling Stones incluso, Menem tenía otro... Recibía a todo el mundo de la farándula en sus diferentes versiones, todo basquetbolista, todo el mundo, y iba a verlo. Bueno, el comentario con respecto a Yuya, por ejemplo, ¿no? Que además en ese momento era la reina de los niños de los peques, de los peques más chiquites, no era del caso de algunos jóvenes que tenemos hoy acá, que estaban más por el lado de los Simpsons y Pokémon. Pero digo, eso me parece, y la convertibilidad, y eso me parece que muestra claramente por qué a fines de los 90 surge este movimiento piquetero. Es decir, este movimiento piquetero que no surge desde Buenos Aires, no desde el conurbano, no necesariamente, surge desde el interior, diríamos, ¿no? Justamente asociado a las puebladas, de lo que significaba este título grande que es Vendemos YPF. Es decir, eso está totalmente asociado. Donde se recupera las luchas que tenía también en el movimiento de jubilado de los principios de los 90, donde asamblea y corte de ruta fue un tema clave y fundamental. Digo, no como forma de resistencia. Financiamiento, una valoración de lo financiero, de la no productividad, a pesar de que había venido con el título de la productividad, y por otro lado, es decir, lo que significaba los resultados de ese proyecto económico. Yo comentaba recién el asunto de los docentes y las docentes en la Carpa Blanca. 3 años estuvieron en la Carpa Blanca. 3 años. Tremendo. Tremendo, en Buenos Aires. Y era como la Ronda de las Madres, como los miércoles en el Congreso, como tantas otras cosas, era un lugar donde iba todo el mundo como a solidarizarse, como para estar, para acompañar todos y todos los que vivimos en ese momento. Íbamos muchas veces. Había espectáculo, había música. Yo mencionaba una persona que me parece que es fundamental que haya ido a la Carpa Blanca, porque fue una persona que fue León Ferrari, un pintor maravilloso y además bien anticlerical. Toda su obra le está dando a la iglesia y denunciando las atrocidades de la dictadura. Un pintor que fue muy, muy cuestionado y que se unió a la Carpa Blanca, digo, ¿no? La Carpa Blanca termina cuando cambia de gobierno, simplemente. Es decir, no es porque hayan ganado, sino claro, porque cambia de gobierno. Digo, me parece que esa cosa hay que tenerla en cuenta, digo, ¿no? Y además otra cosa que te quería comentar, que me parece que es un tema para tomar, es el tema de la lucha feminista. La lucha de las mujeres, diríamos, la lucha de las diversidades sexuales. Piensen ustedes que en el año 86 es el primer encuentro nacional de mujeres. ¿86? En el año 1990, en esta cosa internacionalista que todo el tiempo hay que ponerse como en esa mirada que ustedes bien, como decían hoy cuando comenzamos, cuando hablan de la flotilla que va, ahora está yendo a Gaza, esta cosa del internacionalismo, que existe, lo que pasa es que a veces está tapado, ¿no? Pero que existe. En el 90 se hace en la Argentina el encuentro latinoamericano y del Caribe feminista. Se llama EFLAC, una sigla, EFLAC, Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. El quinto se hace en San Bernardo, Argentina, acá en las playas. Presencias importantes en ese lugar. Nora Cortiña. Nosotros, por ejemplo, un grupo de compañeras, fuimos ahí como Casa de la Mujer Azucena Villaflor, rescatando la lucha de las mujeres con Azucena Villaflor, con los derechos humanos, estuvimos ahí presentes, y donde vinieron de más de 30 países, fundamentalmente latinoamericanas, diríamos, ¿no? Y es un lugar donde que por iniciativa de las compañeras de Brasil se define, que se propone y se acuerda, se consensúa, que el 28 de septiembre sea el Día Internacional del Derecho al Aborto. Ahí va. tomaba diferentes nombres, despenalización, legalización, fue cambiando en diferentes momentos, pero más o menos la idea general era así. Por allá no es textual decir el derecho al aborto, pero era más o menos por ese lado. Las compañías brasileñas vienen y lo plantean tomando sus tradiciones y dicen, nosotros un 28 de septiembre se definió en Brasil, hacía muchísimos años, que fuese el día de la libertad de vientres. Es decir, las niñas y los niños nacidos desde esa fecha, un 28 de septiembre, en Brasil dejaban de ser esclavos. Claro. ¿Eh? Se toma, es decir, se une la historia, la genealogía, con el presente, con esta necesidad de romper con la clandestinidad y la muerte de muchísimas mujeres y personas gestantes que morían por la clandestinidad. Eso pasó en Argentina. Zarpado. Zarpada novedad. No, y me parece que hilando un poco lo que venimos charlando también, cómo estas lecciones de la historia y estos aprendizajes o estos hitos también nos sirven para recuperarlo y poder actualizarlo. Totalmente. En lucha que nos toca dar en nuestros presentes también. Total. Sí, además en ese momento había como una idea de que se daba un gran proceso, en los 90 se dio un proceso interesantísimo, en algún momento si quieren puedo venir a profundizarlo, porque tiene que ver con autonomías e institucionalización. Sí. Había Bien. Un feminismo que era institucional y de ONG, y un feminismo que era autónomo. Imagínate dónde estaba yo. No, me permito sospechar. Yo, la Casa de la Mujer Azucena Villaflor, las organizaciones de izquierda, nosotros éramos del grupo El Autónomo, pero no era de la Argentina solamente, era de toda Latinoamérica. Me acuerdo que se dio un debate en los 90, fundamental e importantísimo, en un lugar, en el auditorio de Mar del Plata, no era en cualquier lugar, el auditorio, y es como un teatro grande, alguna vez que vayan a Mar del Plata vayan a verlo, pues un grande, y ahí nos unimos para debatir autonomía e institucionalización. Imagínense los debates que había. No corría, volaban las cosas. No volaban muchas sillas porque era como era un auditorio, estaba muchas sillas pegadas, pero si no eso, me parece que es importante tener en cuenta que ese proceso se dio en los 90. ¿Sí? Y no solamente en Argentina, sino a nivel de la Via Yala, podríamos decir, o internacional también podríamos decir. Sí, lo pienso con esto que decías vos de los matrices de orden internacional o de carácter internacional que nos atravesaron, por ejemplo, no sé, el consenso de Washington, el neoliberalismo en todo el continente, que me imagino que también esta avanzada de las ONG ha sido parte también como de los 90, ¿no? Como una forma de lavar las caras, de lavar las culpas y de seguir garantizando cierto orden social neoliberal funcional. Totalmente. Como a ese proyecto. Sí, mira, en el 94... Otra cosa importante que pasó en nuestro país, se reformó la Constitución. Claro. La vieja Constitución de 1800 se reforma en el 94. ¿Qué pasó? Se produjo un momento de debate político. No era un tema menor. Y no solamente se reformó la Constitución Nacional, sino se conformó las constituciones provinciales. Uh-huh. Nosotros participamos activamente acá pidiendo el derecho al aborto a nivel provincial. Acá en el pasaje Dado Rocha. Y otra cosa importante para tener en cuenta, para acá voy cerrando porque ya me estoy pasando con el tiempo, es una cosa que pasó concretamente en La Plata, que fue con esta política de privatizaciones, la idea era privatizar también la educación pública superior, diríamos las universidades. Privatizarla significaba arancelarla. Con algunas leyes horribles, mentirosas, que parecía. Y se dio un gran movimiento contra la ley, que muchos compañeros y compañeras que han pasado acá por el Olga, muchos que han sido panelistas de ustedes, por ejemplo, Mariano Feli y uh-huh. otros compañeros, participaron activamente en esa, no a la LES, no a la Ley de Educación Superior, sí. no al arancelamiento en la universidad. Eso pasó en La Plata y no fue solamente en los claustros, fue en la calle. Sí. Y al ser en la calle fue totalmente reprimida. Y toda la población platense, el activismo de izquierda platense, el activismo de derechos humanos, estuvo en esa lucha, independientemente si fuese universitario o no universitaria. Me acuerdo la figura de Eve Bonafini viniendo a 1.60 a solidarizarse y a sacar a los presos y a las presas políticas de esa represión. Entonces digo, y se ganó. Hoy me decía una compañera que me la encontré ahí en la que estábamos en el cierre de la campaña del FIT en la Plaza Moreno hace un rato, me decían dos compañeras, Ana y Juliana, que habían participado activamente en eso, me decían, bueno, fue en el 94, pero también fue en el 2005, pero como no me quiero pasar de año, me quedo con la del 94. Está muy bien. Yo pensando en otras similitudes también, diferencias y similitudes. Similitudes, tenemos el mismo intendente acá en la ciudad de La Plata. Pero ya no está repartiendo CDs. No. Falta que reparta. Lo único bueno de su gestión que recuerdo era el del CD que tenía La Isla del Sol, no sé qué más, y La Isla del Sol. Pero no. Estuvimos charlando también bastante en estos programas acerca de la situación que atraviesan también trabajadores de la economía informal, manteres, vendedores ambulantes con esta gestión. Pero bueno, también pensando en esto del peronismo, del encuadre o no, muchas veces les resulta a esos objetivos más fácil llevarlo a cabo a través de la orgánica del Partido Justicialista que, no sé, hacerlo con, no sé, una bandera amarilla como el PRO, como Garro. De repente capaz que tenés algún pataleo de otro sector, de una progresía peronista. Pero bueno, hay en las coincidencias tenemos ahí una continuidad, por lo menos a nivel municipal, es la misma gestión que tuvimos durante todos los 90 acá en la ciudad de La Plata. Sí, mira, una de las cosas que me había olvidado era el tema de que en esta reforma de la Constitución, la del 94, se logró que algunos tratados internacionales que venían como más piola, por decir algo, más progre de otros lugares del mundo, se lograra meter en la Constitución, que fue la CEDAW, lo voy a decir CEDAW, que es la Convención contra toda forma de discriminación hacia las mujeres. Eso abrió la posibilidad de que muchas compañeras, compañeros también víctimas de violencia institucional, doméstica, machista, también pudiesen ser como acompañadas por la justicia y por algunos sectores institucionales o de no sé, municipalidad, de gobierno nacional. Eso también se abrió en la Constitución del 94, que también fue, es decir, fíjate, un gobierno horrible, pero por otro lado se daban estas cosas que tenían que ver con la lucha. Pero eran sobre todo, no eran concesiones, eran cosas asociadas a la lucha. Hubo mucha, mucha lucha. Reconocimiento. Reconocimiento, exactamente, es la palabra, digamos. Eso me parece. Y ahí también, otra cosa que quería decir relacionada con el tema de mujeres y disidencias sexuales, los primeros libros de existencia lesbianas aparecieron en la década de los 90, decía, como abiertamente, como públicamente. Me parece que eso también es importante, porque había una colectiva, un colectivo de compañeras lesbianas que por allá no habían podido expresarse o se mimetizaban en las luchas de las mujeres. Ahí fue como una cosa de la identidad salió a relucir. Digo, me parece que también da cuenta, gobierno horrible, posibilidades desde abajo, desde la lucha de hacer cosas. Total. Sí. Ahí pensando en similitudes. No, volvió el pádel, pero eso nada que ver. No, pero como dato de color, ¿no? En cualquier momento vuelve el parripollo. Nunca se fue. Nos ha dejado los 90 que no se ha ido. No, pero pensando en esto, ¿desde dónde se dan las luchas? Yo decía hoy, antes de que Celi empiece a hablar, que Celi siempre dice, bueno, siempre hay movimiento, ¿no? Incluso recuperando en alguna charla sobre los años de la dictadura, Celi decía, hubo organización también. Sí. Generaba organización, había organización por la base, siempre había organización. Los 90, más allá de que se quiera vender como una cosa de la desmovilización, siempre hubo organización. Tal vez lo que faltaba muchas veces es cambiar el dónde estaba el foco, ¿no? Digo, en Santiago estaban prendiendo fuego la municipalidad. 93, por ahí, Santiagazo. 2024 se prendía fuego Misiones con la lucha docente. Digo, están esas cosas, ¿no? Como que siempre donde parece que la cosa está dormida o hay desazón, tal vez es dejar de mirar lo que tenemos más cerca, poner la mirada más al horizonte y movida siempre hay. Me parece que en eso también, tal vez más allá de la centralidad de Buenos Aires, los miércoles en el Congreso y demás, ver qué luchas se están dando por fuera, digo, la resistencia del pueblo mapuche, como que las luchas están. Me parece que en eso también se parece a los 90, que tal vez la centralidad en Buenos Aires costó que llegue. Llega, digo, está el Santiagazo, Cutralcó, Mosconi, y luego llega el movimiento piquetero fuerte a la centralidad porteña. Bueno, tal vez es ir viendo dónde se está prendiendo el fuego bueno, como para ir a tirar unas ramitas más. Sí, ahí pensando también en similitudes y diferencias, hay similitudes que uno la puede ver casi a simple vista, porque estos tecnócratas me parece que tienen una mirada también de la economía o de dónde ajustar que es similar, ¿no? Qué sé yo, el empleado público, los docentes, los jubilados, el sector de ciencia y técnica, como que ahí sí uno piensa en un revival de, qué sé yo, de los 90. También piensa cómo se ha construido esa, cómo se ha contrarrestado esa mirada fría, calculadora, del Excel, de la planilla, con rasgos más humanitarios de la lucha. Y quizá eso, decíamos, no son dos bloques, no necesariamente te posicionado en un lado o el otro, sino que surgen alternativas de la base que también adquieren otros matices y otra forma como de interpelar al otro que tiene al lado, ¿no? Y voy a tirar una similitud que tenía que ver también con un poco cómo armamos este programa, y no, creo que nos lo olvidamos, o yo me olvidé si ya la nombramos, pero tiene que ver con el espíritu de este programa, en un punto, el espíritu espirituoso, que hacemos este programa siempre acompañado con un vermú, porque bueno, la hora así lo amerita, y vermú con papas fritas, y la censura Tato Bores, y los medios, que también era uno de los disparadores que teníamos, pero se nos pasó. Pero bueno, como para alguna cosita más. Sí, otra de la época. Pizza con champaña. Pizza con champaña. Eso es Menem total. El Roots yo, pone la pizza que hoy alguien me hubiese ponga prendido. Champagne. Si había pizza con champaña, hoy me hubiese prendido. La próxima gestionamos. Dale, Celi, dale, por favor. Champaña aunque sea. No, sí, por ahí nos queda para el próximo jueves, que vamos a hablar también con Diego Morales, que un poco hoy se nos fue el tiempo. Porque la idea era revisitar esas censuras que ahora estamos viviendo, esa similitud, ¿no? De censura que son insólitas, que son como la única que, como concepto de censura previa, que es la que se está viviendo ahora con la causa que largó el gobierno para no poder pasar los audios de Karina Milei, y nos recordaba la censura que hicieron a Tato Bores, la jueza Servini de Cubría. Como único dato, como único hecho histórico, y que bueno, que además sabemos que fue rechazada después por la Corte Suprema. Bueno, es totalmente inconstitucional y lo vamos a hablar con Diego Morales, que es del CELS, para que nos explique un poco más legalmente toda esta cuestión. Sí, incluso sí. La historia se repite como farsa, digamos, total. Porque no sé si agarrarse de eso, no, pero bueno, de repente Rial devenido también en el adalid del rigor periodístico y de la verdad y del oficio, por lo menos no nos quedan ahí algunas preguntas flotando. No sé, Pablo, se lo ve. Me guardo los comentarios. Yo pensaba en la parte esta de la ridiculización a Norma Pla, ¿cuánto hay de parecido entre esos personajes periodistas de ese momento histórico con los Majul de ahora? Y sí, son los mismos. ¿Cómo no entendieron, no estudiaron la realidad? Es decir, cuando Majul sale a decir ahora, pega una bandera de color, no sé qué, era la bandera de Chacarita. Es decir, eso creo que fue el eje de la ridiculización total. Es una cosa tan absurda, y creo que con esos mismos eran los que la mataba la Norma Pla, porque por eso, por vieja. Uh-huh. Por vieja, es decir, una cosa así bien horrible, ¿no? Sí, y hay que darles el visto bueno de la continuidad que han sabido tener los medios en esto de la demonización del que está en la calle, ¿no? Digo, porque sí. Más allá de la censura hoy, durante el gobierno de Alberto, el movimiento piquetero eran los grandes, los que estaban llevando a Argentina a fundirse, digamos. Siempre está la demonización, por lo menos de los periodistas que están sirviendo al poder. Sirven para demonizar a quienes están luchando. Eso es una bien obsecuentes y o no, sí, ahí hay una continuidad total. Y claro. Los viales, obsecuencia y continuidad generacional, digo, los sí, viales, Johnny Viale. Sí, otro tema fundamental para tener en cuenta en el menemismo, que me había olvidado, que es un tema central, es en el tema del indulto y las leyes de impunidad. Es muy grosso. Puedo pensar, muchos años hubo leyes de impunidad, muchos años, diríamos, ¿no? Y esta cosa de la construcción, que también Milei lo trata de hacer, la construcción de los enemigos, diríamos. Ellos eligen quiénes son los enemigos, diríamos, ¿no? Entonces, el bueno y el malo. Entonces, indultaban a los militares, que eran buenísimos, y también, como concesión, algunos que los que ellos les parecían que eran como guerrilleros conocidos, ¿no? Sí, entonces, sí. Los guerrilleros conocidos, que no serían tan malos porque sean tan conocidos, diríamos, también los indultaban, diríamos, ¿no? Esta cosa de la doble vara, diríamos, ¿no? Es decir, sí, sí, del falso equilibrio. Falso también. Equilibrio, viste, que te doy a vos, pero también uh-huh. le doy a esto. Viste, todo un verso, evidentemente. Y tardó muchos años. Imagínate, en La Plata, vuelvo a repetir La Plata, porque también, ya que estamos acá, hablamos de nuestra ciudad. En La Plata se logró vencer este tema de la impunidad con una cosa que se llamó los juicios de la verdad. Sí. Los juicios de la verdad, que fueron de la década de los 90, donde eran... Bien, joya, sabemos la verdad, pero no metían preso a nadie. Y una cosa para la familia, para los sobrevivientes, una cosa re dolorosa, ¿viste? Bueno, eso también se pudo... Sí. En 2003 recién no hubo más leyes de impunidad porque se declararon inconstitucionales. Se derogaron, sí. Se derogaron y fueron inconstitucionales. Ahora, del 90 al 2000, de todas maneras hubo una gran movilización popular contra el indulto. Eso tampoco no nos podemos olvidar. Viste que estamos todo el tiempo hoy trabajando con estas dos... Con estas dos temporalidades, sí. También pienso lo del 2x1, por ejemplo, como también manifestación masiva en contra de retroceder claro. en materia de derechos humanos. Me queda abollando ahí esto, cómo los 90 ha construido... con el paso del tiempo, también desde abajo, con todo esto que se fue gestando, la radicalidad del movimiento piquetero, la acción directa como bandera, el enfrentamiento con la fuerza de seguridad, ¿qué vamos construyendo también como resistencia en estos tiempos, ¿no? Yo creo que hay batalla que hemos dado también callejeras que son un poco un germen de eso, pero bueno, todavía está ahí en lo indefinido, ¿no? Como esa respuesta no creo que la podamos saldar hoy, pero es un interrogante que entre la similitud y la coincidencia nos queda ahí medio flotando, que está bueno para encarar más adelante. Mira, Pablo traía lo de Santiagazo, ¿no? Es decir, me parece una cosa interesantísima, porque las herramientas también se aprenden y son como, aprendés cosas, diríamos, de las herramientas, como aprendimos de la asamblea de la década de los 70, aprendimos la asamblea de los anarquistas, aprendimos la asamblea, si vas aprendiendo y la vas resignificando, le vas dando vuelta, las asambleas de mujeres, las asambleas feministas, las asambleas transfeministas, y si vamos dando la vuelta usando una buena herramienta. Y también hemos aprendido del corte de ruta, hemos aprendido otras cosas. Y me parece que eso hay que tener en cuenta, que uno va resignificando cosas, diríamos, ¿no? Es decir, que los movimientos populares nunca se aplacan totalmente. Son las rizomas, son los que andan por abajo. Y uno, ay, no pasó nada. Un día pasó de todo. Mirá, después del Santiagazo se dio un proceso interesantísimo, de que cada vez que iba un caso de gatillo fácil, la gente iba contra la comisaría. O cuando desaparecía una chica, la gente iba a la comisaría. ¿Por qué a la comisaría? Se preguntaban los medios de comunicación, si no tiene nada que ver, sería como un caso, comillas, privado, sería nada, se mata. Y la gente, vos te dabas cuenta, el olfato popular, que en algunos casos iban, en otras cosas hacían algunas cositas más, ¿viste? Tirarle algunas cositas, bueno, ¿no? Yo viví una cercana que era en Miramar, un lugar donde vivo cerca, ¿viste? Que frente a una situación de tanta violencia se produjo en Puerto de violencia popular, diríamos, ¿no? Bueno, eso digo, que las herramientas se van aprendiendo. Y muchas cosas pasaron después de haberse pasado lo de Santiagazo en el 93. Sí, y se van resignificando a medida y también a partir de lo que... Eso, vamos leyendo como necesidad de los momentos y distinta forma y distinta creatividad puesta en juego ahí. No sé si queremos escuchar un poquito de música antes de entrar en el cierre de este programa, de este otro fin del mundo. La semana que viene leemos todas las consignas. No, sí, vamos, las consignas las vamos a dejar para la semana que viene, la mayoría. No, pero justo la canción que viene la vamos a cortar porque es muy larga. Era una buena canción para cierre, pero vamos a poner una parte. Después nos despedimos como corresponde. Pero venía con esto, venía con los 90s, el indulto. Y tenía que ver un poco con lo que hablaba cuando presentaba el tema anterior de Ilia Kuriaki. Ser MTV, no ser MTV, ser hijo, no ser hijo. Esta canción es de Actitud María Marta. En los 90, además de todo lo que hablamos, se forma Hijos, ¿no? La agrupación de hijos e hijas por la identidad en contra del silencio y del olvido. Si no me recordé mal las siglas. Y también se da bastantes kilómetros más lejos, pero bueno, el levantamiento zapatista. Así que ni en la caída del muro ni el fin de la historia podía frenar la rebeldía. Esto es Hijo de Desaparecidos, del primer disco de Actitud María Marta, Acorralar a la Bestia, y es otra forma de hacer música, hacer hip hop y alejarse de MTV. Sientes apretado, cara contraída, todo atrancado por la sangre endurecida. Se oculta tras tu cara que parece apagada, la llama del tormento que se parte como lava. Tu vida lleva un peso, el peso más pesado, el sueldo de la muerte y el silencio perpetuado. Tu vida lleva un peso, el peso más horrible, el trauma de la muerte y el silencio que persigue. Y no es feliz, aunque sonría. Bloque final, bloque de cierre, aprovechamos la vuelta al piso después de pisar, de meternos arriba del temita de Actitud María Marta para despedir a Celina Rodríguez. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Celi. Por nada, por todos estos aportes para pensar un poco más los 90, también desde otras vivencias. Para quienes somos un poco más peques y lo transitamos por ahí, debe ese sentir eso, menos laburado a veces, menos sesudo, sino más bien vivencial, pero bueno, nos permite también esta retrospectiva ponernos a pensar lecciones también de la historia y ver qué continuidades, qué aprendizaje también podemos poner en juego hoy. Y nada, vamos llegando medio al cierre también de este programa. Gracias porque... Gracias, Eli. No, gracias. Muchas gracias por venir. Gracias. Serás invitada nuevamente. Cuando claro. quieran. Sí, tenemos que repasar. ¡Ay, aplauso, aplauso! Bueno, vamos a ir cerrando, entonces... Eso que falló era que suene un audio que nos enviaron, no llegué a descargarlo, a convertirlo, lo quise pasar claro, y no directo pasó. Desde el WhatsApp y no... No, el OGG no lo toma, es un formato random. Desde la página del WhatsApp web, así que lo voy a... Hago la vieja escuela de... Si querés lo escuchamos así. Ahora sí, escuchamos un audio más y podemos comentar una consignita. Digan cómo era para ganarse la pizza, si quieren, mientras tanto. No, están despidiendo. En este momento están despidiendo a Celi. Bueno, acá tenemos Si quieren participar por una pizza y una birra de Roots Cooperativa, Diagonal 73, esquina 10, ahí la pueden pasar a buscar. Y si no se la ganan, pueden pasar a conseguir algo para comer, pueden mandarnos un mensaje al 221-2025-275 o al Instagram de Radio Nauta FM comentándonos cuál es el objeto o cuáles son los objetos que se llevarían en un kit de supervivencia, en una mochila para el fin del mundo. Y vamos a escuchar qué nos decían respecto a eso. Hola banda, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, soy el Pela acá de Villarguello. Saludos al Neuen. Y para mí, cuando llegue el fin del mundo, en la mochila, ¿qué no podría faltar? Un facito, por la duda, ¿no? Bueno, un abrazo grande. Ay, que no sea de zombie, porque van a estar recolgados. Todos los de Villarguello. Villarguello es el primer lugar que desaparece, porque tenemos varias que han participado. Viejo. No, pero Es territorio de resistencia también. Pero si hay que enfrentarse a algo, estamos mal. Estamos mal porque, bueno, hay bastantes. Ahí Maylen también dice, un porrito no puede faltar, por si acaso. Por si acaso el zombie quiere fumar. Yo me voy con Meli. A veces es una forma de interpelar también la amenaza externa. Ya fue. ¿Querés una seca, amigo? No, y bueno, capaz que resolvés. Igual está bien en términos de si el fin del mundo no lo podés manejar. Digo, ponele que te llevas la mochila a Super Prep. No, vas con todo. Y de repente el fin del mundo es una ola de 200 metros y vos estás con tu arma disparándole a la ola o intentando prender el fuego con algo. Y fumate uno, ya fue, digamos, mirala venir y decir 3, 2, 1, ya está, es lo que te queda también. A veces hay que asumirlo, que lo que viene, viene. Bueno, amigues, hemos llegado al final de este programa. Hay un montón de gente que ha participado. ¿Tenés alguno ahí muy en la punta de la lengua? Tengo la punta de la lengua, pero no puedo creer el Masi que dice una caja el de Masi, Masi dice acá. No sé si es el apellido. No. Ah, es el Masi. El Masi, con doble S. No. Y, bueno, una caja de 6 alfajores Terrabusi. Es espectacular. No, él va a negociar. Él va a negociar por su vida. Con esos alfajores lo va a defender. Y acá tenemos el otro extremo, porque está quien va entregado a lo que venga con una caja. Mientras tengo un alfajor o un porro, estoy bien. Sí, tiene dos S, el más sí. Sí, te entiendo. Saba, a quien mandamos un... acá, Saba Schulman, compañera de esta radio también. Nos dice, para el fin del mundo lo quiero todo, 2 puntos. Agua y una buena ración de chocolate del bueno. Onda, si me van a agarrar acá. Estamos, Saba, estamos. Una capelina a lunares. Quiere como, no sé, correr por el... Una capelina a lunares, quiere tener estilo. Equipo de mate completo con pava que sirve. Pará, necesitas fuego en esa. Un cuchillo, mis anteojos de sol, una chalina grande que sirva para abrigar y bailar, porque Saba es muy del folclore y de la danza. Una mantita suave, que no es la misma que la chalina, son dos. O sea, ella tiene la chalina para bailar, para abrigarse, y la mantita suave para abrazarse, era su mantita de apego. Una toalla que seque, que no es la mantita suave, ni la chalina grande, ni la capelina, es otra cosa, mucho trapo. Está llena de trapos, ¿sabes? Un puñado de tierra y una semilla de tomate, reliquia, no cualquier tomate, que quiera florecer además. No, hermoso. Algo que encienda la llama del fogón y una radio, que al fin y al cabo... No puede ser lo mismo sin una radio. Aplauso para Saba. Qué grande. Es lo último que va a quedar en pie. Ante el fin del mundo. Se caerá todo, pero nosotros. Ahí vienen, la concha de su madre. Traelo este Raúl. Con esta creo que nos podemos ir despidiendo. Sí, ¿y ustedes pensaron que llevarían o no? ¿O tanto hacer pensar a la gente y ustedes no piensan nada? No, todavía no tenemos más para leer, pero bueno, lo vamos a dejar para la semana que viene, hay mucho. Le mandamos saludos a todos aquellos que han participado y no han sido leídos. Le hacemos esto para que escuchen el programa que viene. Sí. Es obvio. Un enganche que tenemos. Nada, agradecemos a Roots Cooperativa por el premio. Ya va a haber nuevos premios luego del sorteo este, así que atentes. Bien. Y me quedé sin temas para pasar, así que nos vamos así en seco o busco algo muy rápido. No, algo muy rápido. Algo muy rápido, bueno, ustedes si querés vamos leyendo. Hablen un segundito. Vamos leyendo voy a alguno leer uno más. Muy a ver. Especial. Voy a leer el de Jaime, que mandó tempranito, y siempre Jaime romántico. Jaime, además, operador de esta radio, que podría venir de vez en cuando también, ¿no? Lo invitamos siempre. Dice, hola, amigues, cuando llegue el fin del mundo, armaré mi mochila y esto llevaré. El portarretrato de la primera foto que nos sacamos con Pitufina. Bueno. Un frasco grande con unas flores gordotas llenas de tricomas. Hojillas para fumar. ¿Se dice así? Sí. Ah, está bien. Un yesquero. Un encendedor. Ah, ¿qué era eso? Papas chips. Hay que, la traducción de uruguaya, que un bollón de aceitunas 6 ceros. Deben ser las más premium que hay. Las más gordotas. Más gordas. Sí, un kilo grandota. De chocolate, clavó. Un pack de artesanales, una bufanda y la malla. Me encanta. Pero no se lleva nada de agua. No sé con qué va a bajar todo esto. Las aceitunas acá las va a tener las aceitunas. No, el pack de artesanales. El pack de artesanales. Va bien, va bien. Me mata. Deshidratado los 2 días. Que... el pack de artesanales, no me he dado cuenta. El bien. Tema de la amplitud térmica, porque de la bufanda a la malla, por la duda dónde te agarre el fin del mundo. Y que como sea, si es una ola polar o es, una ola de calor, alguna de esas puede ser. Bueno, ¿con muy qué bien, nos vamos, Pablo? Gracias. Ahí va. Bueno, nos vamos seguimos un poquito con lo de recién, hijo de desaparecidos, de Actitud María Marta, porque hice un chiste en mi cabeza que no sé si lo dije, pero en Ilia Curiaqui estaba el hijo de Dante y ser hijo de... Lo dijiste, pero bien. No el chiste. Ah, no, bueno, no era un chiste en verdad, era como uno era hijo de Spinetta y la otra de desaparecido. Porque sí, Malena D'Alessio, hija de desaparecido, y... ganarse un espacio dentro de los 90, siendo una piba que rapeaba y además era hija de desaparecido, fue un montón. Y eso también es parte de los 90, todas esas luchas que se fueron dando en el mundo de la música, de la cultura. Y no sé si, no lo había puesto, no había pensado esta banda para nuestra selección. Son mis 90, son los 90 de mucho, hace mucho de los 90. Y sobre todo tiene mucho que ver con esto último de qué luchas se podían dar en los 90 o cómo empiezan a ganar espacio algunas luchas. Esta canción además tiene que ver con la dictadura, pero esta banda tuvo una lucha por el amor. Y nos vamos. Una ¿La lucha. Querés anunciar o es sorpresa? Es sorpresa. Nah, 1978, días de camps. Esto es Fan People. Hasta el jueves que viene. Violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes, nos imponen militares para sojuzgar los pueblos, dictadores asesinos, gorilas y generales. Give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my fun, give my f come with destiny. You come with destiny. You come with destiny. You come with destiny. Destiny. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.